Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este martes 29 de marzo 2022. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia. En los martes convencionales, el convencional constituyente Marco Barraza, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado una vez más porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, soy yo el agradecido una vez más. Marco, bueno, tenemos entendido que ayer a última hora, 12 de la noche, queremos saber si tiene antecedente que nos puede aportar sobre la Comisión de Sistema Político, ya entregó estas bases de propuesta, podríamos señalar, con un cierto acuerdo. Sabemos que podría plantearse un presidencialismo atenuado, un bicameralismo con una Cámara de Diputadas, Diputados, y una segunda Cámara de las Regiones. Son algunos titulares que hemos extractado desde estas horas de mañana. Marco Barraza, si tiene algún antecedente, nos gustaría compartirlo con nuestros auditores. Sí, sí, bueno, efectivamente estuvimos hasta, diría, 15 minutos para las 12, afinando los contenidos de las indicaciones, que dichas indicaciones, a partir de lo que fue el rechazo en el pleno de la mayoría, sino casi la totalidad de las normas presentadas en el primer informe, da cuenta este acuerdo de una transversalidad de fuerzas políticas que concurrimos con el objeto de definir una cuestión central para la nueva constitución, que es el nuevo sistema político. Y yo quisiera destacar dos ideas centrales que son fundamentales para este sistema político. En primer lugar, es clave tener un sistema legislativo, un nuevo Congreso que exprese la voluntad popular y ciudadana. Y eso significa no solo tener legislaciones más veloces, sino que también legislaciones que sean reflejo de la voluntad popular y no que sean legislaciones que atenúen las manifestaciones de voluntad popular. Y en eso es clave entender que el actual Senado, que opera como Cámara Revisora o Cámara Espejo de la Cámara de Diputados, es una entidad elitizada que en los hechos retrasa excesivamente los proyectos legislativos. Hay ejemplos brutales de 12 años el Código de Agua, pero también desvirtúa el carácter transformador de estos proyectos de ley. Por un caso que claramente restringe, limita la intensidad de las transformaciones que el país tiene que experimentar. Y eso no es solo la consecuencia de voluntad o prácticas políticas instaladas en el Senado, sino que también de una institucionalidad, de un procedimiento legislativo que así lo posibilita. En consecuencia, diría yo que la primera conclusión relevante de este acuerdo es que el Senado deja de existir y se da paso a un nuevo sistema que, como bien decía usted, está en un bicameralismo asimétrico, en el entendido que concurren dos entidades congresales. Sin embargo, hay una que es una cámara, un congreso de diputadas y diputados de carácter político, donde se inician y concluyen los proyectos de ley, es decir, la tramitación legislativa siempre comenzaría en la Cámara de Diputadas y Diputados y siempre concluiría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y actuaría, interactuaría con esta futura Cámara de las Regiones, que no tendría una duración de 8 años, como es actualmente el Senado, sino que de 4 años, al igual que las diputadas y diputados, que serían personas que pertenecerían sus representantes tanto a esta Cámara de las Regiones como a las respectivas asambleas regionales, que es la norma que se aprueba, o sea, que se propone. En consecuencia tienen un vínculo directo con las regiones, y su modo de interactuar con el Congreso de Diputados es que el Congreso, una vez que aprueba el informe en primera instancia del proyecto de ley en cuestión que se esté debatiendo, la Cámara de las Regiones lo discute, lo vota, si lo aprueba, lo devuelve al Congreso y el Congreso lo promulga como ley. Pero si no lo aprueba, puede dar paso a enmiendas, no indicaciones sustantivas del proyecto de ley. Puede constituirse entre el Congreso de Diputadas y Diputados y esta Cámara de las Regiones una comisión mixta, y una vez que el proyecto es evacuado, la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputadas lo tiene que nuevamente abordar. Puede aceptar las enmiendas, en cuyo caso el proyecto de ley se convierte en ley, pero podría rechazarlas, y si las rechaza tendría que hacerlo por un quórum de 4/7 de los presentes. Ojo, que en la actual legislación todos los existen los quórums supercalificados, entre ellos 3/5, 2/3, que es el más elevado. Y lo que nosotros estamos estableciendo en la futura legislación es que sean las votaciones por mayoría simple o en su defecto por mayoría absoluta, es decir, mayoría simple la mitad más uno de los presentes, mayoría absoluta la mitad más uno de parlamentarios en ejercicio. Para perseverar en un proyecto de ley que fuese rechazado por la Cámara de las Regiones y que se le hicieron enmiendas y no fueran aceptadas por el Congreso de Diputadas y Diputados, concurriría a 4/7, que es como el 56% de los presentes. Entonces, es claramente atribuciones legislativas, un procedimiento de tramitación de ley disminuido, pero con un tema central. Las materias que abordaría esta Cámara de las Regiones sería un listado taxativo de materias propias de las regiones: ley de presupuesto, división político-administrativa, órganos regionales, ordenamiento territorial, materias constitucionales de orden medioambiental, evidentemente que con impacto en las regiones. Se adosa ley de partidos políticos y sistema electoral, a propósito que impacta en las regiones. Materias propias de la Contraloría, a propósito del rol de la Contraloría en las regiones, y del CERVEL. Entonces, un listado taxativo. Ahora, eso en el plano legislativo, que es un paso grandísimo para terminar con dos cámaras revisoras, como es en el presente, con un Senado decimonónico. Pero en segundo lugar, se establece un presidencialismo atenuado. Es decir, que la figura de la presidenta o el presidente de la República contiene en esa sola figura la condición de jefe de Estado y jefe de gobierno. Es decir, jefe de Estado de las materias propias del control de las Fuerzas Armadas y del relacionamiento con la política exterior de Chile, que son las atribuciones propias de los jefes de Estado, pero además de todas las materias de gobierno. Esto es bien importante, porque la propuesta alterna era parlamentarismo o semipresidencialismo, y en ese caso, indistintamente que el presidente o la presidenta es electa por los votos, es el Congreso quien define a un jefe de Estado, que es un jefe de gobierno, que es distinto al jefe de Estado. Y eso no nos parecía. Nosotros, en el caso del Partido Comunista, fuimos promotores de que tenía que existir en una sola figura presidencial tanto la jefatura de Estado como la jefatura de gobierno, porque el peso de los votos nunca puede ser menos que el peso del Congreso. Y esa es una cuestión relevante si queremos tener una figura presidencial que impulse transformaciones en el país con la legitimidad de los votos. Ahora bien, decimos atenuado en este presidencialismo porque partimos de la premisa que el actual presidencialismo que existe en Chile es un presidencialismo que concentra excesivo poder en la figura del presidente o de la presidenta. Por tanto, habrá un traspaso significativo de competencias, de poderes, de atribuciones en la modalidad de jefe de gobierno, es decir, se modera el jefe de gobierno y se le traspasan al Congreso en cuestiones como iniciativa de ley, en materias como urgencia, porque incluso se incorporarían urgencias populares para los proyectos de ley, iniciativa popular de legislación, mecanismos de democracia directa, en este caso como iniciativa indígena de ley, iniciativa proposición de las regiones de proyectos de ley. Es decir, en el marco de un presidencialismo atenuado, donde se le restringen poderes a la figura presidencial y se le traspasan al Congreso en materia de nombramientos, en materia de iniciativas de ley, también es clave que esta figura presidencial tenga las competencias, las atribuciones para legitimar las transformaciones que Chile está impulsando. Uh-huh. Y es un debate importante a propósito de la legitimidad de los votos. Y en ello hubo que superar una diferencia. Había un grupo, un universo de colectivos que proponían incorporar la figura de un ministro de gobierno que fuera como jefe de gobierno. Nosotros nos opusimos a aquello, pero también nosotros proponíamos la figura de una vicepresidenta o un vicepresidente, y cedimos en la medida de que se mantiene el presidencialismo atenuado y no queda ni vicepresidente, ni jefe, ni ministro de gobierno. Yeah. No hay en vicepresidente entonces. Ahora, Marco Barraza, usted nos ha contado todo este trabajo de la Comisión de Sistema Político Fundamental, esta mirada, tanto en el ámbito legislativo, presidencial. Ahora, por ahí hubo voces que aparecieron, que incluso señalaban, bueno, todo esto puede fracasar. Fue Achaín, recordemos, que se paró de la mesa, dijo que aquí se estaba solamente rebautizando con nombre en las cámaras. Hubo amenazas que podría fracasar todo el proceso. Pero, ¿cuál es el cronograma respecto a lo por usted señalado esta mañana en el sistema político? ¿Esto va al plenos? ¿Tiene una votación especial? ¿Y con cuánto acuerdo se han aprobado estas normas finalmente, Marco Barraza, que están quedando a firme en la propuesta de la nueva constitución? Mire, yo diría que hay una condición distinta en este acuerdo con el anterior. Ya. No obstante, el intento de quebrar la mesa de negociación por parte de Fuad Chaín, representante de la Democracia Cristiana, que de hecho se retiró de las negociaciones, él intentó por todos los medios de preservar el Senado. Las demás fuerzas políticas, que es la totalidad, la mayoría, que se sostuvieron en la negociación, lo hicieron sobre la base de un bicameralismo asimétrico. Y yo diría que hay mucha más convicción de que, comparativamente respecto del acuerdo anterior, por parte de las fuerzas que los han suscrito, o aquellas que eran dubitativas, para ponerlo de alguna manera más preciso. Uh-huh. Entonces es un acuerdo que tiene una buena base de apoyo, que con la sumatoria de los colectivos presentes permitiría contar con los 103 votos para las normas respectivas que se conviertan en propuesta de norma constitucional para el borrador de la nueva constitución. Yeah. Creo que hay una urgencia al interior de la convención constituyente y claridad de que estas normas tienen que viabilizarse. Estamos hablando de la columna vertebral de la Constitución, que es el sistema político. Uh-huh. Donde se define el poder, y en este caso la redistribución del poder. Entonces, creo que existe un nivel de madurez en el sentido de que hay que responder el mandato popular, y el mandato popular no quiere el mismo sistema político que rige hoy día en Chile. Esa es una cuestión central. no quiere que cada legislación dure 6 años, 10 años. Lo que se busca es que la voluntad ciudadana tenga una expresión real y concreta en el futuro sistema legislativo. Y en ese sentido, creo que esa idea caló profundamente en los colectivos presentes, que en su totalidad dan los 103 votos para las normas que se requieren, pero no hay que, digamos, quedarse inmóvil. Hay presiones del Senado, de los poderes fácticos, que intentan desvirtuar, que intentan desdibujar el mandato popular que se tiene de un nuevo sistema legislativo. Ahora, Marco Barraza, usted, bueno, señala una cantidad de votos, 103, pero esta propuesta cuenta con el respaldo de los convencionales de derecha, va a estar muy al filo. ¿Cómo observa usted justamente esos diálogos? Y le consultamos además porque los propios convencionales de la derecha han acusado en distintos medios de comunicación que ellos han sido excluidos, incluso hasta del debate, Marco Barraza. En este ejercicio de acuerdo de negociación también participó la derecha. Bien. Concurrió con el apoyo a algunas normas y con el rechazo a otras normas en la comisión. Ahora, si solo se sumaran el apoyo de los colectivos que no son de derecha, se podría contar con los 103 votos. Ah, perfecto. Pero ellos también, un sector de la derecha también expresó apoyo a ciertas normas y rechazo en otras, hay que decirlo con claridad. Entonces, ahora, lo que viene procedimentalmente es que, en términos de itinerario de flujo constitucional, es decir, cómo se aprueban las normas, es que anoche presentamos, un poquito antes de las 23:59, que era el plazo perentorio para presentar las indicaciones, son del orden de 95 artículos que se presentan, o un poquito menos, 92 tal vez, si no me equivoco. Se elabora un comparado con todas las indicaciones presentadas de todas las fuerzas, me refiero a las que concurrimos al acuerdo y aquellas que no, y que van a presentar por separado, y a posterior se vota las indicaciones, y lo que se vote es lo que se lleva al pleno, y en el pleno se vota, yo creo que en un par de semanas más. Marco Barraza, estamos sobre la hora, pero ¿se define o no se define, dada la contradicción incluso en las redes sociales, que parecieran perturbar y aclarar lo que pasa en la convención, ¿se define o no se define al Estado chileno como plurinacional e intercultural y esta libre determinación finalmente de los pueblos indígenas, sus derechos individuales, colectivos, su derecho a la autonomía, al autogobierno? Tenemos entendido, Marco, que esto último ha generado preocupación en algunos sectores, pero los representantes de los escaños reservados han insistido que todo esto se da dentro de los límites del Estado chileno. A ver, la definición de Estado plurinacional ya se aprobó, ya es propuesta para el borrador de texto constitucional. Ya. Es decir, Chile se define a sí mismo como un Estado plurinacional conformado por pueblos y naciones donde recae la soberanía. Ese es un cambio de magnitudes históricas para la conformación y las características del Estado de Chile. Implica una transformación institucional de magnitudes. En todos los espacios de deliberación, de institucionalidad, de adecuación de la política pública. Y esa definición está acompañada de otras definiciones también ya consagradas, como el pluralismo jurídico, es decir, que cohabitan sistemas jurídicos de los pueblos distintos al de quienes no son parte al sistema judicial que todos conocemos en Chile, pero con la complementariedad y la subordinación del sistema de los pueblos al sistema general. Se han hecho definiciones sobre autonomías, porque el carácter de Estado plurinacional implica autonomías y el principio de libre determinación. Lo que está ahora en discusión es, por ejemplo, el sistema político, y que es una de las cuestiones que debiésemos votar en indicación, que fue de lo que presentamos ayer, es la participación política de los pueblos, en entendido de que también van a tener escaños reservados. como pueblos indígenas. Es decir, lo mismo que hemos visto en la Convención Constituyente, que tienen 17 representantes de pueblos originarios que son pertenecientes, que vienen en la modalidad de escaño reservado, eso también tiene que replicarse en el futuro sistema político y con participación política a escalas distintas, en los gobiernos regionales, dependiendo de la proporción de personas pertenecientes a los pueblos originarios, en los gobiernos comunales, es decir, en las municipalidades, dependiendo de los consejos, las concejalías de la cantidad de pueblos, de personas pertenecientes al pueblo de la respectiva comuna. Entonces, la definición gruesa está hecha, ya es parte del borrador del texto constitucional. Lo que estamos ahora definiendo son las características más particulares, más en detalle, de esa definición de Estado plurinacional. Pero lo positivo y lo destacable es que estamos avanzando en el propósito de que Chile sea un Estado plurinacional. El convencional constituyente Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marcos, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia, aclarar también el trabajo tan importante que está realizando la convención. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos a todas y a todos. Mucho cariño. Gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, día martes 29 de marzo 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.